Hola, nos encontramos aquí de nuevo en el evento. ¿Cómo te llamas, amigo? Sergio. Hola, Sergio. Oye, Sergio, platícame, ¿qué de las actividades es lo que más te ha gustado hasta el momento? Bueno, la explicación de los cultivos estuvo muy buena porque nos dieron a entender cómo se podrían germinar las plantas y hacer abono para ellas. Pues claro, no digo, eso es muy importante para el buen desarrollo de las plantas. Oye, ¿y has aprendido algo dentro de todo este entorno? ¿Cómo hacer el abono? Tendríamos que juntar las plantas y, por ejemplo, en una botella echar agua y algunas plantas para encontrar el abono. Oye, qué padre. Oye, si pudieras definir este evento con una sola palabra, ¿qué palabra sería? Interesante. Interesante. Oye, pues muchísimas gracias. ¿Sale? Hasta luego. Hasta luego.